Escucha este canto que te puede ayudar. Hay algunas nubes que quieren tapar el sol. No saben que con un abrazo el sol vuelve a brillar. ¡Hey, hey, hey, hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! Yo quiero amor. Amor de compartir contigo, amigos desde hoy. ¡Hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! No sufras más. Venimos a aliviarte y a darte nuestra amistad. Hay algunas cosas que me tienes por ahí. Ahí donde una sonrisa se queda sin salir. Abre hoy tu corazón, deja entrar amor. Tómate mi mano fuerte, que juntos es mejor. ¡Hey, hey, hey, hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! Yo quiero amor. Amor de compartir contigo, amigos desde hoy. ¡Hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! No sufras más. Venimos a aliviarte y a darte nuestra amistad. ¡Hey, hey, hey, hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! Yo quiero amor. Amor de compartir contigo, amigos desde hoy. ¡Hey! Te quiero ver bien. ¡Hey! No sufras más. Venimos a aliviarte y a darte nuestra amistad.